Carlos Heller. Es una idea, una voz, una marca. Yo elegiría como tema central o por lo menos destacado el tema del incremento del desempleo que se conoció esta semana. También el INDEC ha reconocido una caída de la actividad en septiembre del 0,2%. Pero la verdad es que pensaba proponerte largar por un corpus noticioso que, con excepción de algunos medios, circula muy poco por los nombres involucrados. Sin ir más lejos, hoy es solamente nota de portada en página 12. Y que tiene que ver con las sanciones, estamos hablando de multas millonarias, que han recibido bancos, casas de cambio, ayúdame, financieras, agentes de bolsa, particularmente desde la asunción de Vanoli. Sí. Déjame decir primero que mi recuento sabatino... Ah, cierto, sí. 29.5 páginas sobre 47, con todas las impares a partir de las 5. En Clarín de hoy, páginas de publicidad. 29.5 de las primeras 47, es decir, 63-64% de las páginas son publicidad. Uno podría tomarlo del lado positivo, porque quiero decir que las otras 19 son solo 19 de malas noticias. Así que si hubiera más publicidad, si hubiera más publicidad pero bueno, siendo a lo que vos preguntás, acá hay un tema notable también de instalación. Yo los escuchaba la nota con Cintia. ¿Cómo se instala el tema al revés? Es decir, persecución policial. Se está instaurando un sistema de terror. Carmen Coqui recordaba de la postura de un colega radiofónico que habló de que los operativos hacen recordar a los guardias del muro de Berlín. Claro, por eso te digo, se dicen algunas cosas y uno debería decir, ¿sabe lo que está haciendo todo ese operativo? Solamente tratando que se cumplan las leyes que están vigentes. Es decir, acá hay instalada una enorme operatoria que tiene una enorme complicidad mediática para convertir en legítimo lo ilegal e ilegítimo. Desde ya, esto empieza cuando yo hago acá y en todos lados que puedo el manejo de lo terminológico. Es decir, con ataque al dólar libre, parece un ataque a la libertad. No es el ataque a la al dólar ilegal. Carlos, hay un tema que, por supuesto, está imbricado y que pasa por los nombres involucrados. No estoy hablando, lo citábamos hoy, ¿no?, de la agencia de cambio Gómez, multada con casi 7 millones de pesos, Dinar Bolsa, Cambio y Turismo, Davatur, Casa de Cambio, 6 palos, 300 mil. Pero, por ejemplo, Banco Ciudad y sus directivos, entre los cuales se cuenta, claro está, Federico Sturzenegger, el expresidente de la entidad, fueron multados por 3 millones 100 mil pesos por incumplimiento de medidas mínimas de seguridad. O el Banco Hipotecario, multado con, también en números redondos, más de 55 millones de pesos por asistencia al sector público no financiero sin previa autorización. Digo, es mucha guita de publicidad. No, pero igual son cosas distintas. Multado por financiar al sector público sin autorización, quiere decir, traducido, que el banco le prestó a algún organismo del Estado sin cumplir con un trámite que, para que los bancos le puedan prestar al Estado, primero el Ministerio de Economía y el Banco Central tiene que autorizarlo. Es una norma que viene de los 90, creo, de lo peor de la crisis, cuando el déficit de las provincias, de los organismos públicos y demás, para cerrar el círculo del endeudamiento, estableció que los entes y los órganos políticos, los de las provincias, los municipios, etcétera, no tenían libertad para endeudarse, debían tener autorización. Entonces, está bien, pero no se puede poner en el mismo plano la, digamos, violación de esa normativa del central de haber autorizado un banco prestable a un a la provincia de X o a Vialidad Nacional, sí, con las maniobras ilegales de favorecer la especulación, etcétera, etcétera. Desde luego, como hay sumarios, como acordate cuando, previo a la crisis que terminó la salida del anterior presidente del Banco Central, Cristina habló de 80.000 sumarios en el Banco Central que no salían. Yo creí que estaba mal la cifra. Y pareciera que están saliendo. Entonces, así hay de todo. Algunas cosas son, digamos, normativas, regulatorias, etcétera. Y otras son pesadas en serio. Y otras son pesadas en serio porque implican delitos, implican directamente violaciones a la ley. Acá se está comprobando todo este tema de la sobre y subfacturación de la que nosotros hemos explicado muchísimas veces. Se decidió crear un nuevo organismo que es la Unidad de Seguimiento y Trazabilidad de las Operaciones del Comercio Exterior. El nombre es complicadísimo. ¿Qué es esto? ¿Sabes que eso es una manía argentina? No, pero la trazabilidad y el seguimiento de la operación de comercio exterior es algo muy sencillo. Porque ¿qué es lo que...? No digo que sea sencillo, yo lo que digo es que bueno, la manía es poner nombres complicados en este país, te juro. Muy bien. Esta unidad tiene como objetivo verificar el precio y la cantidad de los bienes y los servicios exportados e importados por el país y cómo se produjo el ingreso y el egreso de las divisas correspondientes a esas operatorias. ¿Por qué se hace esto? Porque la AFIP detectó innumerables casos de sobrefacturación de importaciones, subfacturación de exportaciones y precio de transferencia, que de hecho, ¿qué hacen? Disminuyen el monto de impuesto a pagar en la Argentina, transfiriendo divisas al mismo tiempo, lo que significa menos recursos para el Estado, y lo que significa, porque si no, el ciudadano de a pie puede decir, ¿yo qué tengo que ver con esto? Es un problema del gobierno. Sí. No, este es un problema de todos nosotros, porque cuando el Estado pierde impuestos que debería cobrar, cuando no entran divisas que deberían entrar, todo eso afecta la situación de la economía. Cierro este espacio, esta parte, con la decisión del Banco Nación. El Banco Nación tomó una decisión que, desde luego, cae con absoluta lógica. ¿Es esta? Sí. Porque la marqué, a ver si... Blanqueó, dice. Claro, el verbo que usa Clarín es maravilloso. A pie de página del jueves, página 24, firmado por Matías Longoni, Banco Nación blanqueó que no prestará a quien retenga soja. Claro. Cuando decís blanquear... Claro, es algo encubierto, raro. Es algo encubierto, es algo que tenías encubierto. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Dejando de lado el manejo, digamos, semántico. Quiere decir que el Banco Nación, en su carta orgánica, tiene como uno de sus objetivos importantes o principales el apoyo a los sectores productivos del agro, en particular a los pequeños y medianos productores, a las cooperativas, etcétera, etcétera. Ahora, todo el mundo sabe que hay una enorme retención de oleaginosa no vendida, no liquidada. Todo esto lo dice todo el mundo, millones de toneladas, reconocido por ellos mismos y demás. Retienen los granos. ¿Qué dice el Banco Nación? Bueno, el financiamiento es para el que necesita financiamiento. Porque el que retiene... El que retiene... Si necesita financiamiento, vende el grano y le conviene mucho más que guardarlo y tomar crédito. Entonces, el crédito es para los productores que necesitan crédito para sembrar, para comprar una máquina, para comprar herbicidas, pesticidas, lo que sea. Y entonces está el financiamiento. Ahora, ¿a quién se le puede ocurrir defender el derecho a que la banca pública te tenga que prestar para que vos retengas y no vendas y prives al Estado y al conjunto de la sociedad de las divisas y los impuestos que formarían parte de los ingresos públicos si vos hubieras hecho lo que tenías que hacer a partir de para qué sembraste. Entonces, se va cerrando el círculo. ¿Financiamiento para esto? No. Vamos a seguir el rumbo. A ver, ¿por qué cuerno esta exportación salió para el Uruguay cuando el barco se fue para Holanda? Pero se factura al Uruguay y después en Uruguay alguien factura, digo el Uruguay, sí, no se enojen los uruguayos, porque está cerquita y tiene puerto, y porque han pasado, se ha utilizado. ¿Por qué? Porque sale a un precio más bajo del real de aquí a Uruguay, y el precio verdadero se lo ponen cuando sale de Uruguay para Holanda. Y el barco ni siquiera se toma el trabajo de pasar por el Uruguay. Son papeles. Y esos papeles le cuestan a los ciudadanos y ciudadanas de la Argentina muchos, muchos millones de dólares que podrían estar haciendo más feliz la vida de todos nosotros. Carlos Heller es una idea, una voz, una marca. Ahora sí, vamos con el crecimiento del desempleo, uno de los temas de la semana sin duda, y hoy en particular el reconocimiento por parte del INDEC de que la actividad cayó en septiembre un 0,2%. Los principales factores que impactaron en la actividad fueron el retroceso de las exportaciones, caída de los precios internacionales de las materias primas y el estancamiento del Brasil. Bien, la noticia en sí misma explica, y también yo le agregaría la subfacturación, porque la caída de las exportaciones, por ejemplo, por ahí, si se hubieran exportado al precio que se tenían que hacer y se hubiera exportado todo lo que se tenía que exportar, ¿sí?, no hubiera caído. Recién hablábamos de la soja retenida. ¿Sí? Si hay 8.000 millones de dólares de soja retenida, si se hubieran exportado, las exportaciones hubieran sido por 8.000 millones más. También los ingresos del fisco hubieran llevado el 35% de retenciones de esos 8.000 millones de dólares, con lo cual la situación fiscal hubiera sido otra. Y también la situación de reserva del Banco Central sería distinta. Por eso todo hay que verlo como un combo. Respecto al tema del desempleo, en la reunión del G20 de la semana pasada, se dijo públicamente, allí por ejemplo, el director de la OMC, Organización Mundial del Comercio, sí, dijo que el comercio mundial había caído a la mitad, para decirlo. Es decir, que los bienes que se venden al mundo han tenido una fuerte merma. ¿Por qué han tenido una fuerte merma? Por diversas razones, entre otras por la recesión que tienen los países centrales. Es decir, Europa sigue sin arrancar y con muchos países en recesión, y aún las locomotoras, Alemania en primer lugar, con indicadores paupérrimos desde el punto de vista del crecimiento. La expectativa global dada por el Fondo Monetario en esa misma reunión habla de un amesetamiento del mundo. Se estima que para los próximos 5 años la tasa mundial de crecimiento, metido adentro China, la India, así las grandes locomotoras de toda esta última etapa, va a estar en el orden del 2%. Se reconoce en esa reunión que producto de la crisis que comienza en el 2008-2009, se han perdido a escala mundial 33 millones de puestos de trabajo. Será casi una Argentina entera, porque si yo te digo 33 millones de puestos de trabajo y no lo dimensiono con algo. Entonces, es cierto, en la Argentina hubo en el último trimestre medido un aumento de 0.7, creo, del desempleo. Pero lo que no dicen los que dicen eso son dos cosas. Primero, que parece que para esto el INDEC mide bien. Para eso parece que no está mal lo que el INDEC mide. Pero además lo que no dicen es todas las políticas contracíclicas que el gobierno pone en marcha permanentemente justamente para moderar el impacto de la crisis global sobre la economía argentina. Ahora, esto señalaría, es lo que te iba a preguntar, que las causas del incremento del desempleo son exclusivamente exógenas? ¿No hay responsabilidades del gobierno argentino, del modelo? Seguramente una de las de los sectores más afectados tiene que ver con el automotriz, uh-huh, y las autopartes, etcétera, etcétera, y eso es claramente exógeno, porque acá juegan dos factores. Mirá, Argentina tuvo una pérdida de producción en el sector, producto de la merma de la compra de Brasil, producto de la desaceleración económica que tiene Brasil. Y eso, las terminales lo derivan hacia las autopartes y así de corrido. Acá aparece otro dato. Solo el 30% de las piezas, de las partes que componen un automóvil llamado de fabricación nacional, se fabrica en el país. Por lo tanto, una de las formas de combatir el desempleo sería lograr que en vez del 30 fuera el 50 o el 70%. Ahora, eso a las terminales no te lo aceptan. ¿Por qué no te lo aceptan? Porque les conviene importar. Sus matrices no quieren saber de nada, porque si no se les generaría más problema del que ya tienen ellos. Entonces, frente a todas estas cosas, ahí hay que ver las políticas públicas. Por eso, vos podés tener siempre dos maneras. Mirá, llueve, ¿qué hago con la lluvia? ¿Abro el paraguas o me mojo? El mundo está pasando por una etapa recesiva global de pérdidas de empleo, 33 millones de empleos. ¿A la Argentina esto no le afecta? ¿Nosotros estamos dentro de una burbuja y no pasa nada? No. Lo que hay es que mirar si frente a esa situación las autoridades recurren a la receta clásica, que en definitiva es más ajuste, más recorte del gasto, restricción monetaria, etcétera, etcétera, etcétera, o se hace lo que se viene haciendo en esta década larga en la Argentina, permanentemente frente a las restricciones de todo tipo que nos impone el mundo en el que nos toca vivir, políticas destinadas a neutralizar, disminuir los efectos negativos de esas políticas sobre los ciudadanos y ciudadanas que viven en nuestro país. Mediodía de los sábados en la red. La marca con Carlos Heller. Nos quedan pocos minutos, pero alguna referencia al cierre, al congreso, primer congreso de economía que organizó el CCC, el Centro Cultural de la Cooperación. No llegó Kicillof, pero hubo la presencia de quien es el viceministro de Economía, Álvarez Agis. Vos sabés que nosotros lo sacamos al aire telefónicamente, hará unos meses, no me acuerdo por qué tema específico, nos pareció un tipo muy claro, muy piola. Viste que en general los viceministros ocupan un lugar de vice. Este tipo es otra cosa, ¿eh? Por empezar, es un... Tiene una narrativa... Es un profesor universitario. Claro, eso te iba a decir. Este tipo es docente, ¿sabes? Es docente. Él dijo, es el titular de la cátedra de... Historia de la economía o economía política de la UBA, de la Universidad de Quilmes. Y explica para que se entienda esto que muchas veces yo digo acá: tratar de poner los problemas económicos en términos que todo el mundo sepa de qué se trata. Yo digo, hay dos o tres actividades, los abogados, los médicos y los economistas, que suelen usar términos que la gente común no conoce y que uno los lleva a decir, che, ¿cómo sabe este tipo? Ahora, no entienden un pepino de lo que quiso decir, ¿no es cierto? Ese es un instrumento semántico de dominación. Claro, así es. Y entonces te meten palabras en inglés, palabras en latín y qué sé yo cuántas cosas, y pareciera que son unos fenómenos. Y, bueno, la actividad fue un éxito. Simplemente, de todo punto de vista, los tres días deliberaron los paneles, una cantidad de participación notable, desbordado todo, jóvenes universitarios discutiendo. Lo más entusiasmante es ver la presencia de jóvenes llenos de inquietudes, debatiendo qué país, qué región, qué es la integración, cuáles son los cuellos de botella, etcétera. Y el cierre fue con Álvarez Agis y con mi participación. Yo creo, mira, algunas frases que dijo Álvarez Agis. El kirchnerismo revirtió la teoría del derrame con políticas activas de redistribución e inclusión social. Y el gobierno sigue trabajando en mejorar las condiciones de vida de nuestro pueblo. Por eso decimos que no se le puede pagar a los fondos buitres las condiciones arbitrarias que fijó el juez Griesa. Los fondos buitres son el correlato de lo que se conoce como banca en las sombras, que son el conjunto de entidades y prácticas financieras que sustentan a estas operaciones sin ningún tipo de regulación de algún Estado nacional. Y escuchá, y son tan significativas, esto que llama el sistema financiero en las sombras, que las cifras que se involucran equivalen, por ejemplo, a 4 veces el PBI de Estados Unidos. 4 veces el PBI de Estados Unidos. ¿Las cifras involucradas en qué? En eso que se... en la actividad financiera fuera de regulación, para decirlo en castellano. 4 veces y media el volumen de la economía yanqui. Claro. Entonces, y déjame que cierre entonces con algo que yo sé que a vos no te gusta, pero me parece importantísimo. ¿Qué, con el Papa? Sí. No, mandate vos solo. Solo, no, claro, por eso. Absoluto. Pero ya sé. Pero resulta que el Papa estuvo en un lugar importantísimo, en el cierre de la segunda conferencia internacional sobre nutrición de la FAO. Y dijo... Perdón, recordemos que es el organismo de las Naciones Unidas para la alimentación y la agricultura. Claro, y dijo que duele el hecho de que esa lucha por combatir el hambre se vea obstaculizada por la prioridad del mercado y por la preeminencia de la ganancia, que han reducido los alimentos a una mercancía cualquiera sujeta a especulación. Creo que se puede juntar esto, porque tiene que ver con una cosa muy importante. Esto de que el buscar la máxima rentabilidad de esta cosa que parece, yo diría, la médula del sistema capitalista, va llevando al mundo a un callejón sin salida. Paso Heller.